El siguiente sermón es por Josué Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Unida El Calvario. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra web graciayfe.com. Y ahora, proclamando la palabra verso a verso, el pastor Josué Rodríguez. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, oh Dios. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has dado una mañana tan preciosa y en esta hora, oh Dios, venimos delante de ti a pedir y suplicarte, Dios, que tú abras nuestro entendimiento y que abras nuestros corazones. Te pido, Señor, que no salgamos de este lugar, Padre Santo, sin entender y comprender lo que está delante de nosotros, Dios. Y que salgamos, Señor, realmente bendecidos espiritualmente a través de una transformación espiritual de tu Espíritu Santo. Confróntanos, Dios. Confróntanos esta mañana. Rétanos y consuélanos. Y danos fuerzas para que podamos continuar adelante sirviéndote, Dios. Me pongo delante de tu presencia, oh Dios, simplemente como un instrumento tuyo, sabiendo, oh Dios, que el que se lleva la gloria siempre eres tú. Y que cuando predicamos la palabra, el que está hablando a la iglesia no soy yo, eres tú, oh Dios. La palabra es tuya y tú eres el que edificas a esta iglesia. Y te pedimos en esta mañana, Dios, que nos edifiques, Padre Santo. Edifícanos, Dios. Enséñanos, edúcanos, corrígenos. Y tú te llevarás toda la gloria y toda la honra. Por Cristo Jesús, te pedimos todo. Amén y amén. La palabra confusión se puede definir de diferentes maneras. Una falta de orden o falta de claridad. Eso sería una confusión. ¿Y ustedes entienden eso? También se puede definir como un error, una equivocación causado por entender o utilizar o tomar una cosa por otra. Caer en error, caer en equivocación. También se puede definir confusión como perplejidad o desasosiego. La perplejidad que siente una persona al no saber cómo reaccionar ni qué decir o pensar delante de una situación específica. Y yo sé que ustedes pueden familiarizarse con la palabra confusión porque todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido confundidos. Estas palabras realmente podemos utilizar esta palabra confusión para de alguna manera describir la condición en la que se encuentra el mundo en que vivimos hoy día. Si usted examina desde la política hasta la religión, la educación y toda la cosmovisión de este mundo y de la gente que están sin Cristo, realmente podemos quizás rehusar esta palabra para resumir esa condición, una situación de confusión. Hoy día la gente, mucha gente no sabe en qué creer, no hay certidumbre, no hay claridad en el mundo. Y yo quisiera sugerirles a ustedes que la raíz o una de las raíces de la confusión en este mundo es la incredulidad. La gente que no cree, la gente que no tiene fe, realmente van a estar vacíos de certidumbre y van a estar en confusión. No saben qué creer. Su corazón realmente está perdido. Su mente vaga por diferentes ideas o diferentes pensamientos y realmente no hay claridad en la gente hoy día. El no creer a Dios, el no creer en Dios, es lo mismo que odiar a Dios y rechazar a Dios. Y el que no cree en Dios, lo odia y lo rechaza. Y las personas que hacen eso inevitablemente van a encontrarse en una completa confusión. Van a estar realmente confundidos. Cuando no hay fe en el corazón de la persona, realmente estamos a la deriva. Es como un barco sin timón, con las velas rotas en medio de una tormenta. La fe es realmente la que nos ancla a nosotros y nos mantiene a nosotros centrados en Dios. Por eso es que es imposible agradar a Dios sin fe. Por eso es que es imposible acercarnos a Él si no hay fe dentro de nuestros corazones. Tenemos que creer en Él. Cuando la gente pierde fe y se alejan de Dios, lamentablemente lo que entra es completa confusión, error y falta de certidumbre. El profeta Isaías en el capítulo 59, verso 4, hablando de la condición en la cual se encontraba el pueblo de Israel en aquel tiempo por su falta de obediencia, por su pecado y realmente su falta de fe. La raíz del pecado es realmente cuando nosotros dejamos de creer en Dios. Porque si estamos creyendo en Dios constantemente y confiando en Dios, nos guardamos para Él. Cuando caemos en pecado y cuando nos apartamos de Él es porque simple y sencillamente la fe no está activa en nuestros corazones. Y el pueblo de Israel en muchas ocasiones, ustedes saben que constantemente caía en situaciones así. Se alejaban de Dios porque dejaban de creer en Dios, dejaban de confiar en Dios. Mire cómo el profeta Isaías en una ocasión, por así decirlo, resume la condición del pueblo. Isaías 59:4 dice: no hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Dice: confían en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Y esa es realmente la descripción de un pueblo o aún de una persona que está viviendo en constante incredulidad. Y realmente podemos describir el mundo en que vivimos, la nación en que vivimos, aún la ciudad en que vivimos con estas mismas palabras. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían, mira lo que dice, en la confusión. Ustedes se ponen a escuchar lo que los políticos creen, lo que la mayor parte de los religiosos creen, lo que la gente liberal del mundo cree, y ustedes no saben lo que ellos creen porque se contradicen, se confunden unos a otros. El error reina supremo en sus mentes. ¿Por qué? Porque han rechazado a Dios, no han confiado en Dios. Y realmente la persona que no tiene fe se mantiene o está en un estado de confusión, tan confundida. Así que podemos decir que la raíz de la confusión es realmente la incredulidad. Donde hay incredulidad, no hay certidumbre. Pero cuando estamos anclados en la fe en Dios, realmente, mi amado hermano, eso trae una seguridad incomparable. Eso produce en nosotros un sentido de firmeza, porque estamos realmente poniendo nuestra confianza en una roca inmovible. Y es por eso que nosotros los creyentes podemos hablar de manera tan afirmativa y de manera tan segura, porque nuestra fe es una fe activa, la cual no puede ser movida. El que tiene fe tiene esa forma de ser. La gente lo malinterpreta. La gente dice: esa gente son unos orgullosos porque hablan así tan afirmativamente. No, mi amado hermano, no es orgullo, es fe en nosotros. Porque como creemos en Dios, sabemos y entendemos y conocemos y podemos hablar con verdad y con certidumbre. Hace unas semanas atrás yo les decía a ustedes, cuando les predicaba del capítulo número 6 de Juan aquí, cuando Jesucristo al final del capítulo 6 le pregunta a sus discípulos y les dice: ustedes se van a ir también después que la multitud abandona al Señor Jesús. ¿Y cómo les responde Pedro? Dice: ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y mira lo que Pedro dice: y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Note cómo Pedro se expresa: hemos creído y hemos ¿qué? Hemos conocido. Donde hay fe, donde hay fe en Dios, eso trae certidumbre, eso trae entendimiento, eso trae conocimiento. Pero donde no hay fe, lamentablemente lo que queda es un vacío que es solamente lleno por el error, la mentira, la confusión. Y es por eso que le he dado el título al mensaje de hoy: la incredulidad confunde. Porque aquellos que están en incredulidad, o aquellos que no tienen fe, lamentablemente se van a encontrar confundidos. Como dije, es como un barco a la deriva, que uno tiene quien lo controle. Pero el que tiene fe, mi amado hermano, es una barca. Al timón va el maestro, el rey de reyes. Y los vientos, mi amado hermano, sean contrarios o sean positivos, los van a llevar eventualmente al plan y el propósito de Dios. Ahora, yo quisiera ilustrar momentáneamente o rapiditamente un poquito este concepto de cómo es que la falta de fe nos puede a nosotros confundir y puede realmente traer falta de certidumbre a nuestras vidas. ¿Ustedes se recuerdan en una ocasión que los discípulos se encontraban en la barca con el maestro, iban cruzando el mar de Galilea y en el proceso de ellos cruzar en la barca, Jesucristo se echa a dormir y mientras Cristo dormía se levanta una tormenta? Esto está en Mateo 8 y Lucas 8, donde podemos leer un poquito la narrativa de ese evento. Y cuando usted lee, usted ve cómo los discípulos están tan confundidos. Ellos están realmente con temor en su corazón. Ellos están pensando que se van a morir. La barca se va a partir en dos y nos vamos a hundir aquí en medio del mar de Galilea. Y mira, este está durmiendo allá atrás. Y ellos estaban tan asustados y ellos estaban realmente tan confundidos por lo que estaba pasando que tuvieron que ir corriendo donde el Señor a levantarlo. Del Señor, levántate que perecemos. Así que ellos se expresan así. ¿Qué pasa? ¿Tú no te preocupas por nosotros, Señor? Y ustedes se recuerdan las palabras que el Señor les dice a ellos cuando el Señor se levanta. ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? ¿Usted vio lo que le dijo? Hombres de poca fe. Eso está en Mateo 8, verso 26. En Lucas capítulo 8, verso número 25, Jesús les dice, cuando se les pierde, dice, ¿dónde está vuestra fe? Era la falta de fe en el corazón de los discípulos lo que los llevó a ellos hasta el punto de pensar que iban a morir. Hasta el punto que el maestro Hanson nos olvidó, se olvidó de nosotros, el Señor Jesús, y ahora vamos a perecer aquí. Y van allá a cuestionarlo, a levantarlo. Maestro, levántate que perecemos. Y ustedes saben el resultado de la historia, ¿verdad que sí? Lo que terminó pasando, el Señor se levanta, le habla a los vientos, le habla a la mar, le dice calla y enmudece. Y en aquel momento hubo bonanza, se tranquilizó todo. Y ellos realmente se atemorizaron porque le dijeron, ¿y quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? ¿Ve? Pero eso quiero usarlo como una ilustración para que veamos la realidad de que donde la fe está ausente va a traer confusión. Donde no hay fe, no hay certidumbre, no hay seguridad. Y la gente que no tiene fe no sabe ni qué pensar, no sabe ni qué creer. Pero aquel que ha creído en Dios, aquel que ha confiado en Dios, está anclado en la verdad. Entonces, con eso en mente, vamos entonces al capítulo número 7 de Juan. Y vamos a considerar los versos 25 al 36, que es donde nos encontramos en esta mañana. Les recuerdo a ustedes antes de leerlo, que nosotros nos encontramos en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos tomaba tiempo de una semana, de un sábado a otro sábado era que se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos era una fiesta, una de las tres fiestas grandes que el pueblo de Israel tenía para recordar el tiempo de su peregrinaje en el desierto, cuando estuvieron los 40 años caminando por el desierto con Moisés. Y una de las cosas que ellos hacían en la fiesta de los tabernáculos, varias cosas hacían, pero una de ellas es que las personas salían de su casa y se iban a habitar en tiendas, en casetas. Por eso se le dice tabernáculo, la fiesta de los tabernáculos. Y ellos habitaban, salían en los techos de sus casas, o en las calles, o en los patios, o en los campos, aún en el templo, en el atrio, o en las calles de la ciudad, hubiesen habido muchas casitas de tabernáculos donde la gente iban a salir a habitar, y por eso se le llamaba la fiesta de los tabernáculos. Y era una forma de ellos recordarse del tiempo de su peregrinaje en el desierto. Ahora, algo interesante del Evangelio de Juan es que en muchas ocasiones Juan se concentra en periodos bien específicos o en eventos bien específicos en la vida de Jesucristo. No sé si han dado cuenta hasta ahora, pero Juan escoge una historia que se concentra en un día o en una semana y después brinca 6 meses, brinca 7 meses y después va a otra historia. Y él no está tan interesado en darnos una cronología de todos los eventos que ocurrieron en la vida del Señor, sino que escoge eventos específicos que a través de la vida del Señor que él considera que nosotros necesitábamos saber y que a través de la inspiración del Espíritu Santo fueron dejados para nuestra edificación. Entonces, Juan hace eso muchas veces, se concentra en cosas que ocurren muchas veces en un día, en 2 días, y se queda dándonos el detalle completo de lo que ocurre en ese evento específico. Ya lo hemos visto con, por ejemplo, con Nicodemo en el capítulo número 3, casi la mitad del capítulo 3 es más que Jesucristo y Nicodemo. Ya lo vimos en el capítulo número 4. La mayor parte del capítulo número 4 era Jesucristo y la mujer samaritana. Lo vimos en el capítulo número 5. La mayor parte del capítulo número 5 era el evento de la sanación o la curación del paralítico de Betesda y lo que ocurrió después de eso. En el capítulo número 6 también fue lo mismo. El capítulo 6 probablemente todo el capítulo ocurrió en 2 o 3 días nada más. La multiplicación de panes y peces y luego lo que siguió después de la multiplicación de los panes y los peces, que fue un evento extremadamente corto. Y aquí en el capítulo 7 nos encontramos en una semana. Solamente en una semana de la vida del Señor. Y nos encontramos en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos, como dije. Es otoño, así que los colores otoñales están comenzando a decorar la ciudad y los campos. La ciudad está llena de muchas casitas o tiendas, porque, como dije, era la semana, la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y en medio de la semana, dice la escritura, en medio de la semana Jesús llegó al templo y comenzó a enseñar. Le tengo que recordar antes de continuar que nos encontramos realmente en el tiempo del rechazo del Señor. Ya el tiempo de su popularidad ha pasado, el enamoramiento inicial que Jesús, con Jesús que la gente tenía, se ha ido marchitando en los corazones de los judíos. ¿Debido a qué? Debido a las palabras duras y cortantes del Señor. La enseñanza del Señor ellos no la querían recibir. Los milagros, otra cosa, como les he dicho muchas veces. Los panes y los peces, cuando quiera. Las sanaciones, cuando quiera. Pero las palabras del Señor, muy diferente. Ellos no querían recibir las palabras del Señor. La enseñanza del Señor era muy dura para ellos, muy cortante para ellos. Y entonces, debido a su enseñanza, el tiempo de esa popularidad que Jesucristo tuvo realmente ha ido ya muriendo. Todavía quedan algunas personas, todavía quedan algunos destellos de popularidad aquí y allá, pero en su mayor parte ya el pueblo en Galilea lo ha rechazado, ya en los líderes en Jerusalén lo ha rechazado y las multitudes también van en el mismo camino. Y nos encontramos ya entonces en el lapso final de la vida de Jesucristo, de su ministerio aquí en la tierra. Solamente nos quedan 6 meses, 6 meses hasta que Jesucristo esté clavado en la última Pascua allí en la cruz. Estamos ya en el tiempo final de su ministerio. Y usted ha visto cómo el rechazo ha ido aumentando. Como dije, la gente del pueblo, la gran mayoría, ya lo han rechazado, tanto en Galilea como en Judea. Los líderes del pueblo ya lo han rechazado y no solamente lo han rechazado, lo buscan para matarlo. Ya lo hemos visto. En el capítulo número 5 lo querían arrestar y matarlo. Y aquí en el capítulo número 7 vamos a ver lo mismo que ya está comenzando a ocurrir. Ya entonces la oposición está creciendo y toda esta oposición irá en constante aumento hasta que eventualmente convergirán en el evento final de la crucifixión del Señor, el cual es el final, el rechazo final de ellos, su último rechazo. No te queremos escuchar más. Queremos taparte la boca y para hacer eso vamos a clavarte a una cruz. Sin saber ellos realmente que estaban cumpliendo con el plan de Dios. Y aquí en esta mañana, en estos versos, nos encontramos realmente con unas personas que realmente están confundidas acerca del Señor. Hay confusión, por eso les hablé al principio de la confusión y por qué es que la incredulidad trae confusión. Y es porque esta gente aquí realmente no han creído en el Señor y como no hay fe en sus corazones, ellos están confundidos. Ellos no saben quién es Jesús, ellos no saben de dónde viene, de dónde vino Jesús y tampoco saben para dónde va Jesús. Hay confusión en el pueblo. Con eso en mente leamos entonces los versos 25 al 36. Pueden quedarse sentados. Dice así la palabra del Señor. Juan 7, 25 al 36. Entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar? Y ven, habla en público y no le dicen nada. ¿No será en verdad que los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo, vosotros me conocéis y sabéis de dónde voy, de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él me envió. Procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendieran. Entonces Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con vosotros. Después voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo esté, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no le hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté vosotros no podéis ir? Que el Señor nos bendiga a través de esa palabra. Amén. Verso 25, la multitud se sorprendió cuando veían a Jesucristo enseñar y preguntan, ¿no acaso no es este al que buscan o procuran matar? ¿Por qué es que no le hacen nada? Yo quiero aclarar algo rapidito, porque en el verso número 20, allá Jesucristo dice, ustedes me buscan matarme, y la gente dice, pero ¿quién te busca matar? Nadie te está buscando matar. Aquí en el verso número 25 dice, no es este el que procuran matar, y aparentemente hay como una contradicción, o sea, la gente sabía que lo querían matar o no sabía que lo querían matar. Tenemos que entender que la ciudad estaba llena de personas, y en el verso número 20, las personas que estaban hablando eran las personas que habían llegado. Acuérdense que las celebraciones de la Pascua, de la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, la gente venían desde lejos. Y aún desde otros países venían judíos que estaban esparcidos, venían a celebrar. Y muchas veces, muchas personas, esas personas no sabían lo que estaba pasando. Y cuando Jesucristo ya dice, ustedes procuran matarme, las personas que hablaron eran las multitudes que habían llegado y le dicen, pero ¿quién te busca matarte? Si nosotros no estamos buscando matarte. Ahora en el verso número 25, la multitud ahora no es la que está hablando, los que vinieron, sino que dice, entonces algunos de Jerusalén. Ah, los de Jerusalén sabían lo que estaba pasando. Los de Jerusalén sabían que había persecución y que el nombre de Jesucristo ya tenía precio sobre su cabeza. Y ellos sabían eso. Y ahora los de Jerusalén dicen, pero ¿no es este el que procura matar? ¿A que lo buscan arrestarlo? ¿Será posible que los gobernadores están reconociendo a Jesucristo? ¿Lo están reconociendo como que realmente a este hombre como que es el Cristo? ¿Será posible que ellos estén recibiendo a esta enseñanza de él y que él ahora es el Mesías? ¿Será posible eso? Es la pregunta que está en la mente de ellos. Entonces, en el verso número 27, realmente demuestra algo respecto a la confusión que había en ellos acerca de Jesús. Esta porción la podemos titular la confusión acerca de su procedencia. La confusión acerca de su procedencia. Verso 27 dice, sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá dónde es. Ellos están rechazando a Jesús y están diciendo, no, este no es el Cristo. Nosotros sabemos de dónde es este. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? De nosotros sabemos de dónde es este. Acuérdense que ellos conocían, la gente del pueblo, conocían de dónde era Jesús. Ellos conocían que en otras ocasiones, ustedes pueden leer, en los cuales ellos cuestionaron la validez y autoridad de Jesucristo basado en quién era él aquí terrenalmente. Y usted escuchará una ocasión que le dijo, pero ¿no es este el hijo de José? ¿Y no están todos sus hermanos? ¿Y no son sus hermanos y no los nombres de los hermanos? ¿Y sus hermanas están con nosotros? ¿Pero que de dónde saca este entendimiento? ¿De dónde saca esta sabiduría? ¿No conocemos nosotros a su familia? Es por así decirlo, una forma de rechazo basado en que este es de aquí del barrio, yo no sé de qué este está hablando. Dice que el que lo envió, pero que como que el que lo envió, pero si ese se crió allí en la esquina, se crió allí pescando en el río aquel, como que el que lo envió. Entonces ellos están confundidos respecto a la procedencia de Jesús y dicen aquí el verso número 27, nosotros sabemos de dónde es él, nosotros sabemos de dónde él viene. Pero cuando el Cristo venga, nadie sabrá de dónde vendrá el Cristo. Había una tradición que había surgido dentro de la dentro del pueblo de Israel respecto a de dónde vendría el Cristo, quién será el Cristo. La escritura es clara. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted sabe que dice que nacería en Belén de Judea. Usted sabe que dice que nacería de una virgen. Y todo eso está claro. Pero había cierta confusión en el pueblo. Los líderes del pueblo sabían, ¿se acuerdan? Cuando llegaron los magos de Oriente que fueron donde Herodes y le pregunta dónde ha nacido el rey de los judíos. ¿Y qué hizo? Lo demandó a buscar a los líderes religiosos del pueblo. ¿Y qué le dijeron a él? Ah, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. profeta. Los líderes del pueblo sabían dónde iba a nacer Jesús, pero habían personas que habían desarrollado un tipo de tradición, quizás un tipo de misticismo acerca de la persona del Mesías, y habían creído de que el Mesías, cuando iba a llegar, nadie iba a saber de dónde era, que era realmente como un personaje misterioso que iba a aparecer de en medio de la nada en aquel lugar y que iba a librar al pueblo de sus opresores. Era la tradición que ellos tenían, y por eso dice: pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Se están expresando ese tipo de tradición, ese tipo de creencia que ellos tenían. Acuérdense de algo importante aquí: ellos están rechazando al Señor Jesús. Esta expresión que ellos hacen es una expresión de rechazo basada en que ellos pensaban que ellos conocían de dónde había venido Jesucristo. ¿Cuál es lo que dice ahí? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Mira cómo se expresa de él. Yo sé de dónde este viene. De allá de la esquina, de allá del barrio. Nosotros sabemos de dónde. Había confusión en ellos acerca de la procedencia de Jesucristo. Y Jesucristo entonces los confronta y los corrige. Mira el verso número 28. Jesús entonces, mientras enseñaba en el pueblo, en el templo. Acuérdense que a mitad de semana Jesucristo subió al templo y comenzó a enseñar en el templo. Y mientras está enseñando, estas cosas están ocurriendo, la multitud está viendo, la multitud está escuchando. Y la gente está, por así decirlo, confundidos por Jesús. Ellos no saben qué hacer con Jesús. ¿Será el Cristo? ¿No será el Cristo? Ese viene de allí, del barrio. ¿Cómo va a ser el Cristo? Y hay una confusión. Y ahora Jesucristo se para en medio. Mientras enseñaba en el templo, dice que exclamó en alta voz. Eso, en el griego original, eso quiere decir casi gritando. Fuertemente habló para que lo escucharan todos. Acuérdense que el templo estaba lleno de personas. Durante la fiesta en Jerusalén, el templo se convertía en el centro de atención de todo el pueblo. Se levanta y en alta voz comienza a decir: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él me envió. Yo le conozco porque procedo de él y él me envió. Yo quiero que ustedes noten algo. Jesucristo no está afirmando en el verso número 28 cuando él dice: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Él no está afirmando que ellos sabían y conocían de dónde era él. La expresión aquí es con sarcasmo. Jesucristo está diciendo, porque ellos acaban de decir: a este nosotros no lo conocemos, a este nosotros sabemos de dónde es él. Él no puede ser el Cristo porque yo sé de dónde él viene. Es lo que ellos están diciendo. Y ahora Jesucristo, en respuesta a ellos, le dice: ah, ustedes me conocen. Ustedes saben de dónde es que yo vengo. Es la forma en que él se está expresándole. Y dice: vosotros me conocéis y sabéis de dónde yo soy. Hay cierto sarcasmo en la expresión. ¿Y cómo yo sé que es sarcástica la expresión de Jesucristo aquí? Porque cuando usted lee el resto del texto y usted lee el 29 también, usted va a encontrar que Jesucristo le dice al final del texto número 28: a quien vosotros no conocéis. Número uno. Le dice: ustedes no conocéis al que me envió. No lo conocen. Y luego en el verso 29 dice: yo le conozco porque procedo de él. O sea, yo he venido de él. Yo vengo del que me envió. Y ustedes saben que ya Jesucristo ha dicho en otras ocasiones quién fue el que lo envió. Eso no es la primera vez que nosotros encontramos esto en el Evangelio de Juan. Constantemente Jesucristo ha hecho referencia al Padre. El Padre que me envió. Yo procedo del Padre. Y aquí en el contexto, siempre que él dice el que me envió, ¿a quién se está refiriendo? A su Padre. Está refiriéndose a su Padre. Y mira lo que él le dice: yo procedo del Padre. ¿Ustedes se creen que ustedes saben de dónde vengo yo? Ustedes no conocen al Padre. Y como ustedes no conocen al Padre, ustedes no saben que yo vengo del Padre. Ustedes no saben que yo procedo del Padre. Estas personas realmente estaban completamente confundidas acerca de la procedencia de Jesucristo. Ellos solamente veían a un mero hombre, a una mera persona que se crió allí a la vuelta de la esquina, que fue carpintero junto con su padre José aquí en la tierra por un tiempo. Y ellos no veían más allá de eso. Ellos no entendían, ellos no comprendían la procedencia celestial de Jesucristo. Y eso lo aclara aquí. ¿Ustedes creen que ustedes saben? Sepan algo: yo no vengo por mi propia cuenta. Yo vengo del que me envió, y el que me envió es verdadero, hablando del Padre, a quien ustedes no conocen. Y esto realmente, mi amado hermano, es una palabra de juicio, es un insulto para ellos. ¿Por qué? Porque acuérdense de algo: Que si alguien o algunas personas se gloriaban en conocer a Dios, ¿quiénes eran? Los judíos. Ellos se gloriaban que eran el pueblo escogido de Dios y que conocían a Dios. Y aquí Jesucristo le dice, ustedes no conocen al que me envió. Y eso es un insulto, por así decirlo, a la luz de ellos. Fue una palabra fuerte. ¿Ustedes creen que conocen al Padre? Ustedes no conocen al Padre. Si ustedes conocieran al Padre, en otras palabras, ustedes sabrían que yo vengo de Él. Y dice, yo le conozco y yo procedo de Él. Y Él es el que me ha enviado a mí. Así que Él corrige, los confronta. Estaban confundidos realmente esta gente. Ellos no sabían de dónde venía Jesús. Ellos pensaban que sabían de dónde venía Jesús. Pero como no había fe en su corazón, como estaban en incredulidad, ellos no podían ver más allá del Jesús físico y no entendían la procedencia celestial de Jesucristo. Ahora, yo quiero que usted medite en esto conmigo para hacer una aplicación de este texto al tiempo de nosotros hoy día. ¿Cuán arrogante realmente es, igual que estas personas con arrogancia están hablando, con orgullo? Ah, nosotros sabemos de dónde es este. Este no puede ser Cristo. Usted nota la arrogancia en su expresión, ¿verdad que sí? ¿Cuán arrogante es que una persona dice conocer a Jesús cuando en realidad no le conoce? Y esa es realmente la condición de mucha gente hoy día. Piensan que conocen a Jesús, pero no conocen a Jesús. O sea, Jesucristo se ha convertido en un nombre de uso común hoy día. Mucha gente lo usa y lo repiten constantemente. Jesús para aquí, Jesús para allá. Mucha gente cree en conocer a Jesús, pero realmente están perdidos, tan perdidos como aquellos que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Tenemos que entender algo, mi amado hermano. El conocer datos superficiales o estadísticas acerca de la vida de Jesucristo no es lo mismo que conocer a Jesucristo. Es muy importante que lo entendamos. Hay personas hoy día que están cómodos con el nombre de Jesús porque lo escucharon en su casa cuando crecían, en la iglesia donde iban, quizás escucharon Jesús aquí, Jesús allá. Y se han criado con cierta comodidad o cierta familiaridad al nombre de Jesús. Y creen conocer a Jesús. Sí, Jesús nació allá en una virgen. Sí, que Belén de Judea. Sí, que Navidad. Sí, que se lo mataron en una cruz. Y la gente conoce esos datos acerca de Jesucristo. Pero conocer datos acerca de Jesucristo no es lo mismo que conocer a Jesucristo. Conocer la historia de Jesucristo no es lo mismo que tener una relación con Jesucristo. ¿Entienden eso? Muchas personas dicen eso. Algunas personas creen conocer a Jesús, pero en realidad están en confusión acerca de Él. Y eventualmente, ¿saben qué? Eventualmente serán confrontados abiertamente por Jesús de la manera en como Él lo hace aquí a ellos. Ellos no conocían a Jesús, pensaban que lo conocían y eventualmente Jesucristo los confrontó. Ustedes no conocen al Padre. Ustedes no me conocen a mí. Si ustedes conocieran al que me envió, me conocieran a mí. Si ustedes creyeran en el que me envió, me creerían en mí. Él los está confrontando. Y es la triste realidad de muchas personas, a mi amado hermano, que piensan que conocen a Jesús, pero no conocen a Jesús. Están en la misma confusión que esta gente aquí. Están tan confundidos acerca de Jesús que ni siquiera entienden o conocen la procedencia de Jesucristo. Lo triste del caso es que habrán personas algún día que se presentarán delante de Jesús esperando que Jesús los acepte en el reino y Jesucristo le dará media vuelta y le dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Es el caso de Mateo capítulo número 7. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. ¿Y qué ocurrió? Jesucristo dice, nunca os conocí. Nunca hubo una relación. Entendamos algo, amados hermanos. Que delante de la luz de Cristo todo se queda al descubierto. No hay ninguna hipocresía que pueda permanecer delante de Él. Todo es desnudado delante de Él y por Él. La luz de Cristo cuando brilla, mi amado hermano, delante de cualquier situación, expone aún hasta los pensamientos más ocultos de nuestros corazones y revela todo lo que hay ahí. Y si realmente yo no estoy conociendo a Jesús verdaderamente, y si realmente yo solamente tengo una máscara puesta, eventualmente eso será revelado y seré expuesto. Esta gente pensaban que conocían a Jesús. Esta gente decían, sí sabemos que Él viene de allí. Pero Jesús le dice, ustedes no me conocen a mí. Punto es, no es suficiente conocer algunos datos acerca de Jesús. Es necesario tener una relación bíblica con Él, tal y como lo revela la Escritura. Ahora, hay dos reacciones aquí que vemos. Jesucristo dice, ustedes no conocen al que me envió y por ende ustedes no me conocen a mí realmente. Es la confrontación de Jesucristo en los versos 28 y 29. Y ahora en el verso 30 y en el verso 31 vemos dos reacciones a las palabras de Jesucristo. La primera es una de ira, de furia, de enojo, porque ¿qué quieren hacer esta gente? Lo quieren prender. Verso 30, está lo que querían arrestarlo, lo que querían agarrarlo y prenderle. Verso 30 dice, procuraban pues prenderle. Se ven confrontados con las palabras de Jesús, lo cual ocurría mucho. Yo le he dicho a ustedes muchas veces que un Jesús callado no ofende a nadie, pero si usted deja que Jesús abra la boca, mi amado hermano, déjeme decir algo, mucha gente se va a ofender. Cuando usted comienza a hablar la verdad del Evangelio, si usted predica la misma verdad que Cristo predicó, va a tener gente buscando hacerle lo mismo que le hicieron a Cristo, tratando de matarlo. Se va a ganar enemigo porque la verdad, lamentablemente, por más con mucho amor que usted la hable, ofende a la gente. Especialmente cuando usted habla del pecado, especialmente cuando usted habla del Evangelio tal y como está en la Escritura. Jesucristo los confronta a ellos. Jesucristo le dice, ustedes están confundidos, ustedes no saben ni dónde yo he venido, ustedes no conocen al que me ha enviado. Y ahora ellos se enfurecen en contra de él porque él los confrontó. Acuérdense, eso es un insulto para el judío. Usted decirle a un judío religioso como esta gente, tú no conoces a Dios, eso para ellos es una bofetada en la cara. Y a un día a los religiosos de hoy día le pasa lo mismo, gente que no han creído en el Evangelio, y usted le dice, usted no conoce a Dios, prepárese a ver lo que le va a pasar o lo que le van a decir. O sea, en este caso Jesucristo los confronta de esa manera. ¿Y qué hacen ellos? Procuraban arrestarle. Ahí está la reacción de ellos. Pero mire qué ocurre. El texto 30 dice, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Aquí vemos realmente, escuche bien, la soberanía de Dios en controlar cada evento para cumplir sus propósitos. Buscaron arrestarle, pero ¿sabe qué? No podían ni tocarlo. ¿Por qué? Porque la hora de él no había llegado todavía. Dios está en control de todo. Dios está en control aún del corazón de la gente. Dios está en control de las acciones. Y ellos querían prenderle, pero no podían prenderle. Dios está restringiéndolos, por así decirlo. En Proverbios 19, 21, el proverbista escribió estas palabras y dijo, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Cuando Dios estipula hacer algo en el tiempo que Él dice que lo va a hacer, no importa cuánto maquinen o manipulen o planeen las personas, no podrán de ninguna manera ir en contra del consejo del Señor, porque cuando Él establece algo, lo que Él establece se cumple. Y es el caso que vemos aquí ahora. Lo buscan arrestar, lo buscan prender, pero nadie podía echarle mano. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado todavía. Ya el día y la hora, el minuto, el segundo del sacrificio del Señor había sido estipulado por el Padre. Y no había manera de que la multitud o los líderes de la nación pudieran acelerar o cambiar lo que ya Dios había estipulado. ¿Cómo iba a ocurrir y cuándo iba a ocurrir? El tiempo no había llegado todavía. ¿Cuándo es que Jesucristo iba a ser crucificado? Todavía faltaban casi 6 meses. Era en la Pascua, porque había un propósito de que en la Pascua se cumpliera la profecía de que el Cordero de Dios derramase su sangre. Era allí que tenía que ocurrir. Y ya Dios tenía eso en sus planes. El momento específico profetizado ya en el Antiguo Testamento se iba a cumplir específicamente hasta el minuto cuando Dios dijo que se iba a cumplir. Y nadie iba a poder hacer cambiar eso. ¿Sabe que no es la primera ocasión que esto ocurre? Y no va a ser la última tampoco, porque más adelante va a volver a ocurrir. Lo iban a aprender. ¿Saben que en una ocasión allá en su tierra, en su sinagoga, en su casa, le dieron a leer el rollo y leyó una porción bíblica? Y después que lee la porción bíblica, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Y comienza a leer esa porción. ¿Qué ocurre? Hoy se ha cumplido esto delante de nosotros y comienza él a enseñarles allí. Y la enseñanza fue tan dura y tan dura para ellos que lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron a una montaña, a un precipicio para tirarlo. ¿Se acuerdan? Lo iban a tirar porque se ofendieron tanto por las palabras que él les dijo. ¿Qué hizo él? Dice la escritura que él caminó entre ellos y se fue. Los cegó, por así decirlo, yo creo. No sé qué pasó, un milagro allí. Ellos no pudieron ni siquiera tocarlo. Porque el tiempo no había llegado. Cuando el tiempo llegase, entonces lo iban a poder tocar. Y eso habla realmente de la soberanía de aún Jesucristo mismo en determinar cuándo es que su vida iba a ser derramada. Ustedes saben que una y otra vez lo querían arrestar, una y otra vez lo querían matar, y nunca podían, y nunca podían, y nunca podían. Y cuando está allá en el huerto de Getsemaní, que llega con palo y antorcha y espada, y llega una tumulta de gente que lo vienen a arrestar, entonces, buscamos a Jesús en Nazaret. ¿Quién es? Soy yo. Y se caen al piso la gente porque no, del poder de él, yo creo. Se cayeron. Y vuelven y se levantan. Pero ¿qué buscamos? Eso estoy diciendo que soy yo. Usted note cómo voluntariamente ya el tiempo había llegado. Y en ese momento, cuando lo podían arrestar, él entonces viene ahora a decirle, aquí estoy, arréstenme. Y él tuvo que, por así decirlo, ponérsele las manos a ellos, porque ellos por poco más y no pueden, porque se caían al piso por el poder del maestro. Y él tuvo que decirle, pero ya aquí estoy, acójame. Y Pedro saca la espada y le corta la oreja al siervo del centurión, y Jesucristo se la sale y dice, no, guarda la espada, Pedro. Este no es el tiempo para pelear, este es el tiempo que yo tengo que entregarme. ¿Ve? Así que el tiempo lo controla Dios, y nadie podía tocar a Jesús hasta que fuese estipulado en el tiempo preciso. Esa fue la primera reacción, los que se ofendieron por Jesús y querían arrestarlo. Ahora, hay una segunda reacción a las palabras de Jesús aquí en este texto, en el verso 31. Mírala aquí conmigo. Pero muchos de la multitud creyeron en él. Y decía, cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más señales de las que éste ha hecho? Y esta reacción es interesante porque tenemos que estudiarla con detalle para poder saber si esta persona realmente están creyendo en Jesús o si es una fe simplemente superficial. Unos se ofendieron, verso 30, lo querían arrestar. Otros aquí en el verso 31 dicen, creemos en él. Nadie ha hecho más señales que él y el Cristo no va a poder hacer más señales que él. La razón de ellos era esa. Jesucristo hizo tantas señales que dijeron, bueno, tiene que ser porque tiene que ser el Cristo. Yo me puse a pensar, ¿será posible que esta fe que estamos viendo aquí sea una fe genuina y que es una fe salvífica? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Los que creyeron realmente creyeron? Hago esta pregunta porque ya una y otra vez a través del Evangelio de Juan hemos sido recordados de la realidad de que muchos que creen, no creen. Y hace una semana atrás le estuve predicando de la fe que no cree. ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí? De los hermanos de Jesús que superficialmente creían en Jesús, pero la Escritura nos dice, sus hermanos no creían en él. Ellos creían que Jesucristo podía hacer milagros, pero no creían en Jesucristo realmente. Así que tengo que hacerme una pregunta. Cada vez que yo veo que alguien que dice que alguien cree, tengo que preguntarme, ¿es este creer un creer genuino? Y tengo que pasarlo por el filtro, a ver. Y me puse a pensar en esto. Y yo he determinado, he realmente concluido, que esta fe de esta gente aquí no es realmente una fe genuina, sino que es una fe superficial y no es una fe salvífica, es una fe que realmente los va a dejar a ellos en condenación. Y les voy a dar las razones por las cuales yo he concluido esto. Número uno, no es la primera vez que Juan nos habla a nosotros acerca de personas que creían pero no creían. Yo le dije ya eso. Acuérdense de Juan 2:23 al 25. Dice, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, eso es el principio del ministerio de Jesucristo, su primera Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Note eso. Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Verso 24, pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad, dice el verso 25, de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ya hemos tenido desde el principio el ejemplo de gente que vieron y dijeron, creemos en ti, pero la palabra nos dice a nosotros, pero no era una fe verdadera, porque dice, pero Jesús no confiaba en ellos. El juego de palabras que Juan utiliza aquí es este. La gente tenía fe en Jesús, pero Jesús no tenía fe en la fe de ellos. O sea, Jesús sabía que ese creer no era un creer genuino y verdadero. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Lo vimos, como dije, en el capítulo 7, aquí, verso 5, donde nos dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero cuando usted lee el texto, parece que ellos creían en él, parece que había fe, pero ¿qué dice de los hermanos de Jesús? No creían en Jesús. Así que, número uno, ya tenemos evidencia dentro del Evangelio de Juan de que hay gente que cree, pero no cree. Hay gente que profesan fe, pero que fe superficial, no fe verdadera. ¿Eh? Número dos, razones por las cuales yo creo que esta fe aquí en el verso 31 no es una fe verdadera, es que la declaración de ellos no es tan completa como aquellos que ya han creído en Jesús genuinamente. Mira la declaración que ellos hacen. Creyeron en él. ¿Y qué decían? Cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Pero cuando usted compara esa declaración de ellos con la declaración de otras personas en el Evangelio de Juan, que ya han hecho una profesión de fe genuina y verdadera, usted se da cuenta de que como que no está completa. Déjeme darle unos cuantos ejemplos. Juan capítulo 1, verso 49. Está allí Natanael, cuando se ve confrontado con la omnisciencia de Jesucristo. Y Jesucristo le dice a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Te recuerdan, verdad que sí? Y la respuesta de Natanael a Jesús es la siguiente: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahí hay una fe genuina. Quizás una fe bebé, que todavía está comenzando a crecer, pero es una fe genuina. Note la declaración: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Otra declaración de una fe genuina: cuando está con los samaritanos en Samaria. Mire cómo los samaritanos, después que lo escucharon al enseñar, cómo ellos se expresaron. Verso 40 dice, de modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer samaritana, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos visto, y sabemos. Esta relación entre el creer y el saber, entre el creer y el conocer. Ya no creemos porque tú lo has dicho, porque nosotros lo hemos visto y hemos oído, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Note la declaración de los samaritanos, tan completa en declarar a Jesucristo como el Salvador. ¿Ve? Pedro, ya lo hemos repasado en el capítulo número 6, versos 68 y 69, cuando Jesucristo les dice, ustedes se quedan ahí también. Las palabras de Pedro son unas palabras de un creyente genuino. ¿Pero a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro les dice, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿Ve la expresión de fe? Una expresión completa, una expresión que va completamente hasta lo último. Y dice, tú eres el Santo de Dios. O como dijo Natanael, tú eres el Rey, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. O como dijeron los samaritanos, tú eres el Salvador del mundo. Hay una más que todavía no la hemos visto, la vamos a ver en unos cuantos meses cuando lleguemos al capítulo número 9. En el capítulo número 9, Jesucristo sana a un ciego. Y al final del capítulo número 9, tenemos el encuentro final entre Jesús y el ciego. Y Jesucristo viene donde él y le pregunta las siguientes palabras. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? El ciego le respondió y le dijo, ¿pero y quién es, Señor, para que yo crea en él? Acuérdense que Jesucristo lo acaba de sanar. Y Jesucristo le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Tú crees en el Mesías? ¿Pero quién es? No sé quién es. Dime quién es para que yo pueda creer en él. No solamente estaba ciego físicamente, estaba ciego también espiritualmente. Necesitaba recibir vista espiritual también. Dime dónde está para yo creer en él. Y Jesucristo le dice, pues tú le has visto y el que está hablando contigo, ese es. O sea, soy yo, aquí estoy. Y mire ahora la expresión de fe del ciego. Dijo, creo, Señor, y le adoró. Le dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces, estas son expresiones de fe genuina dentro del Evangelio de Juan. Una y otra vez vemos cómo estas personas realmente creyeron. Vemos cómo ellos se distinguen porque sus confesiones son confesiones realmente completas. En donde le dicen, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Salvador del mundo. Y aquí él le dice, el ciego con palabras bien sencillas, yo creo. Pero lo que viene después de que él dice yo creo es la clave, le adoró. Y esa es una demostración de una fe genuina, una fe verdadera, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y este ciego aquí ahora demuestra esa verdadera fe. Ahora, cuando yo comparo estas demostraciones de fe genuina con estos judíos ahí en Jerusalén, en el verso 31, que dice que ellos creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso no hará señales más grandes que las que te ha hecho? Yo no veo una declaración de fe tan expresa o expresiva, debo decir, como estas otras personas. Como que le falta algo. La tercera razón por la cual yo creo que en el verso 31 esta gente no tiene una fe verdadera, y la última, es porque cuando nosotros vamos al verso 34, Jesucristo pronuncia unas palabras de juicio, y aparentemente esas palabras de juicio es sobre todos ellos. Sobre todos los que no creían, que lo querían arrestar, y los que decían que creían en él, pero que era una fe superficial. Y aún sobre los alguaciles que lo vinieron a arrestar. Jesucristo declara unas palabras de juicio, y no hay una exclusión, dice, es para ustedes nada más y para estos no. Sino que a todos ellos él le dice las mismas palabras de juicio. Y aparentemente parece ser que aún aquellos que en la multitud decían creer en él, estaban en la misma condición que el resto de aquellos que lo rechazaban. ¿Por qué? No había fe en su corazón y realmente estaban confundidos. Estaban confundidos. Note que ellos cuando declaran su fe, la declaran con una pregunta. ¿Usted vio eso, verdad que sí? Verso 31. ¿Acaso harán más señales que las que este ha hecho cuando venga el Cristo? Note que hay una pregunta en su declaración. ¿Usted mira las otras declaraciones de fe? ¿La de Pedro? ¿Hay preguntas? No. Hay una acertación. La de la mujer, lo de los samaritanos, ¿había preguntas? No, ellos acertaron algo. La de Natanael, ¿qué dijo él? Ah, no sabemos si este será o no será. ¿Qué dijo Natanael? Tú eres el Hijo de Dios. Ve cómo hay esa certidumbre en esas declaraciones de fe verdadera, pero la de esta gente aquí parece que hay ambivalencia. Y yo creo que realmente hay confusión. Y como hay confusión, no hay fe genuinamente. Ahora los líderes del pueblo se comienzan a preocupar porque la gente del pueblo comenzaron a murmurar. ¿Será posible que este sea el Cristo? Tenían como una fe superficial ahí más o menos, no era salvífica, pero tenían más o menos algo y comenzaron a hablar entre los unos y los otros. Y los fariseos se preocuparon y ellos preocuparon perder el control y decían, aquí este viene ahora a quitarnos el reino a nosotros religiosos que tenemos aquí. Esta mafia religiosa que tenían los fariseos probablemente se iba a destruir y ellos vieron esa amenaza y vinieron donde entonces... Sí. Concluyeron que había que hacer algo y el verso 32 nos dice lo que ellos hicieron. Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. ¿Qué cosa? Lo que acaba de decir el verso 31. Estaban vacilando si era o no era el Mesías o el Cristo. Y entonces los fariseos, los principales sacerdotes, enviaron alguaciles, era la guardia del templo, los soldados del templo, para que le prendieran, para que lo arrestaran. Fueron y lo enviaron allá para que lo pudieran retar. Cuando los alguaciles llegan, entonces entramos al verso 33, al 34, donde Jesucristo pronuncia las últimas palabras en este mensaje de esta mañana. Yo quiero que ustedes momentáneamente guarden ahí, tú sabes que tú tienes una gaveta de memoria a largo plazo en su cabeza. Te guarde ahí por un ratito este asunto de los alguaciles. Porque cuando vayamos más adelante, vamos a ver lo que pasó con los alguaciles. Porque los alguaciles van a regresar de vuelta a los fariseos, pero sin Jesucristo. Porque fueron a arrestarlo y no pudieron. Pero eso lo vamos a predicar más adelante porque todavía no hemos llegado allá. Primero hemos visto entonces la confusión del pueblo acerca de la procedencia de Jesús. Ellos dijeron, nosotros sabemos de dónde viene. Jesucristo le dice, ustedes no saben de dónde yo vengo. Ese es número uno. Número dos, ya para cerrar. Ellos tenían confusión acerca del destino de Jesús. No sabía de dónde venía Jesús y no sabían para dónde iba Jesús. Estaban confundidos. ¿Por qué? Porque no había fe en su corazón. No sabían de dónde había venido y no sabían hacia dónde iba. Y el lugar de donde él había venido era el mismo hacia donde él iba. Era el mismo lugar. Pero ellos estaban confundidos con Jesús y no sabían qué hacer con él. Su fe, su falta de fe, su incredulidad no les permitía a ellos comprender y entender. Verso 33 y 34. Entonces Jesús les dijo... Por un poco más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir. Qué triste declaración es esta. escuchar de las palabras del Salvador que le diga a alguien: donde yo estoy, tú no puedes ir. Porque donde Jesucristo está es a la diestra del Padre, en las moradas celestiales. Y que el Salvador le diga a alguien: tú no puedes ir ahí, es una palabra de juicio y de condenación, porque la podemos traducir de la siguiente manera: para el cielo no te apunte que no vas. Es lo que le está diciendo. Es lo que le está diciendo ahí. Yo me voy. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde se va el Cristo? Murió, resucitó y ascendió a gloria. Y donde yo estoy, no podéis estar. No podéis ir. Y es una declaración de juicio la que Jesucristo les está haciendo a todos ellos. Por eso es que dije que en el verso 31, esa fe aparente no parece ser fe verdadera. Porque esta declaración de juicio, aparentemente, Jesucristo se la está haciendo a todos por igual. Incluyendo a los que decían creer en él allí en la multitud. Y le está diciendo: ustedes no pueden ir. Si fuera una fe salvífica, si fuera una fe verdadera, no esperaríamos que el Salvador le dijera de esa manera, se expresara de esa manera a ellos. Pero en este caso le dice sí. ¿Por qué le dice: por un poco más de tiempo estoy con vosotros? Bueno, quedaban 6 meses nada más hasta la crucifixión. 6 meses. Y realmente era un poco de tiempo. Solamente unos 6 meses más y ya iba a ser crucificado, iba a ser enterrado, iba a ser resucitado. Y en aquel momento, entonces, iba a volver al que le envió. ¿A quién? Al Padre. Y a volver al Padre. Me buscaréis. Le dice: pero no me pueden encontrar. No me pueden encontrar. Como dije, debido a que ellos no creían en Jesús, ellos no conocían la procedencia de Jesús y tampoco podían conocer el destino de Jesús. Ellos no sabían de dónde Jesús vino y tampoco sabían para dónde es que Él iba a ir. Los que rechazan a Jesús, los que están confundidos con Jesús, los que no tienen fe en Jesús, nunca podrán ir al lugar a donde Él fue después de su ascensión, a la morada celestial. Morirán en sus pecados, simple y sencillamente. Las puertas del cielo simple y sencillamente están cerradas para ellos. Meditemos momentáneamente en esta realidad. Tanta gente, todo el mundo hoy día, usted le pregunta: ¿tú vas para el cielo? Y todo el mundo dice que sí. Todo el mundo dice sí. Dios no me va a condenar a mí. Dios no me va a mandar a mí al infierno. Porque todo el mundo, toda la gente cree que tienen un sentido de bondad en ellos, un valor innato que realmente Dios no me va a condenar. ¿Cómo que tú? Es un insulto para algunas personas que usted le pregunte: ¿tú vas para el cielo? Porque todo el mundo quiere ir para el cielo, ¿verdad? Todo el mundo quiere un lugar en el cual usted esté en paz y tranquilidad, porque eso es lo que todo el mundo quiere. Yo quiero estar en paz y tranquilidad. ¿Eh? Y todo el mundo quiere ir allá. ¿Pero para qué quieres ir al cielo? Si ahí está el Dios que te aburre, el Cristo que te confunde, el Creador que tú rechazas. Ahí está el autor del libro que tanto te aburre que ni siquiera lo quieres abrir. ¿Para qué quieres ir al cielo entonces? Es la pregunta. Si en el cielo estaremos eternamente adorándolo a Él y sirviéndolo a Él y estaremos, pero así decirlo, expuestos a su gloria eterna, ¿para qué quieres ir al cielo si aquí en la tierra ni siquiera te preocupas por Él? Yo he dicho en muchas ocasiones lo siguiente: mucha gente quiere ir al cielo, pero no quieren al Rey del cielo. No quieren al Rey del cielo. No quieren a Dios, no quieren a Jesús, quieren los beneficios del cielo sin el Rey del cielo. Ese es un problema gravísimo. Usted no puede tener el beneficio del cielo sin usted estar bajo el yugo y bajo el dominio y bajo la autoridad del Rey del cielo. ¿Ve? La realidad. ¿Para qué vas a ir al cielo? Vas a estar fuera de lugar allí. Si no quieres a Dios aquí, tampoco lo vas a querer allá. ¿Sí? Jesucristo aquí le dice a esta gente eso: a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Y les dice: me buscaréis y no me hallaréis. Las puertas están cerradas para ustedes, les dice. Que no sea ese el caso de nosotros. Ahora ellos están más confundidos, están ahora ellos. Si estaban confundidos antes, más confundidos están ahora, porque el verso 35, verso 36, ellos dicen: entonces los judíos se decían entre sí, pero ¿para dónde se va este? ¿Que no lo vamos a poder hallar? ¿Qué misterio es este? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Para eso ella era un insulto. Esto es un insulto que le están dando a Jesucristo, ¿ok? Cuando dicen, ¿será que se quiere ir con los griegos para enseñarle allá a los griegos? Están insultándolo a él, porque para ellos, acuérdense que los griegos, eso era gentil, y con los gentiles usted no se mezcla. Cuando usted no bregas con ellos, no los tocas, no vayas allá. Y por así decirlo, están, por así decirlo, hablando con cierta arrogancia, mofándose de él. La confusión en la cual estaba, porque no tenían fe en él, realmente no les permite a ellos entender las palabras que Jesucristo les está expresando aquí. ¿Para dónde es que este se va? ¿Para los griegos se va a ir? ¿Qué es esta palabra que él dice? ¿Cómo es que él quiere decir? Me buscaré y no me hallaréis, y donde yo esté y vosotros no podéis ir. Ay, qué tristeza tan grande podemos tener por estas personas. Estaban tan confundidos acerca de su procedencia, estaban tan confundidos acerca de su destino, que no entendían las palabras que Jesucristo les estaba dando aquí. El que no tiene fe en Jesús, simple y sencillamente está confundido acerca de quién es Él y lo que Él ha hecho. Y el que está confundido respecto a quién es Jesús y lo que Él ha hecho, lamentablemente terminará en perdición eterna. Donde yo estoy, vosotros no podéis ir, les dice. Oh, mi amado hermano, qué preciosa esperanza tenemos nosotros, los que realmente hemos creído en Jesús, los que realmente hemos puesto su confianza en Él, los que realmente hemos declarado una fe genuina, no como la de estas multitudes, una fe como la de Natanael. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey. Una fe como la de los samaritanos. Sabemos que tú eres el Salvador del mundo. Una fe como la de Pedro. ¿A quién más puedo ir si tú tienes palabra de vida eterna? Conozco, sé y creo que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Santo de Dios. Una fe como la del ciego. Creo, Señor. Qué sencilla. Me encanta esa fe del ciego porque es tan sencilla. Yo creo. Y le adoro. La adoró. Eso, que tenemos esa fe tan sencilla, tan humilde, que acepta y reciba a Jesús por quien es Él verdaderamente y le adora, tenemos una esperanza de vida eterna. Si tú no tienes esa esperanza, si en tu corazón esa esperanza no es viva, lamentablemente tengo que decir que las palabras de Jesús aquí a la multitud te aplican. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. No puedes. Solamente a través de una fe genuina en Jesucristo, a través de la gracia de Dios, tenemos entrada. Las puertas del cielo se abren a aquellos que tienen esa fe verdadera. Amén. Inclinemos nuestros rostros en esta mañana. Oh Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Y te damos gracias por esta palabra que hemos escuchado, Dios. No permitas que haya confusión en nuestros corazones acerca de quién es Jesús. Te pedimos que nos des fe y fe genuina para que nuestra confusión se convierta en una certidumbre, una certeza, una afirmación. Te pedimos que avive nuestra fe cada día, Dios, que realmente podamos creer en ti y creer en quién tú eres, oh Jesús, y creer en lo que tú has hecho, en tu obra perfecta, en tu muerte y en tu resurrección, y poner nuestra confianza absoluta y completa en ti, para que podamos tener realmente esa esperanza de vida eterna. Si alguno en este lugar, o si alguno, Señor, a través de la grabación de este mensaje que la escucharán en el futuro, no te conoce, no ha venido a tener esa fe completa en ti, oh Jesús, te pedimos por un milagro regenerativo. Te pedimos, Señor, por una intervención a través del poder de tu Santo Espíritu, oh Dios, que tú traigas esa fe verdadera, esa fe genuina y esa salvación, oh Dios. Te damos gracias por este tiempo que nos has dado delante de tu palabra. Confórtanos, aliéntanos y fortalécenos a través de la misma. Y permítenos, Señor, ponerla en obra y que la vivamos cada día de nuestras vidas. Por Cristo Jesús te pedimos todo. Amén y amén.